Chispa, chispa, chispita, solo puede salir de mí. Busco una chispa, chispa, chispita, solo puede salir de mí. Solo puede salir de mí. Busco una chispa, chispa, chispita. Solo puede salir de mí. Chispa, chispita, solo puede salir.